pero no tiene más. Qué envidia que me da, porque yo no puedo tomar como vos. Con esa trompa de elefante, no hay sustancia que a vos te aguante. Ahí viene el narigón y se toma todo.